En el ala este, en dirección al ingreso a la cúpula del telescopio ecuatorial, se pueden apreciar calculadoras y computadoras que representan la evolución en las facilidades de cálculo a lo largo del tiempo. A principios del siglo se utilizaban las calculadoras manuales. A partir de 1954, las calculadoras electromecánicas, hasta la llegada de las computadoras y las supercomputadoras actuales. En sus inicios, los trabajos llevados adelante en el observatorio, principalmente relacionados con la determinación de posiciones estelares, requerían, además del tiempo de observación, numerosos cálculos destinados a transformar los valores obtenidos en las mediciones en coordenadas, proceso denominado reducción. Si bien actualmente las reducciones no presentan mayores dificultades, debido a que las computadoras pueden realizarlas en forma automática, en el siglo XIX y principios del siglo XX, eran una problemática de gran importancia debido a la complejidad y gran volumen de trabajo que implicaban. Los sistemas de almacenamiento de datos también cambiaron y evolucionaron en cuanto al tamaño y a su capacidad.